las 11. Ladies and gentlemen, Manu Escribano. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You'll never feel alone, my touch is such a rush. It all familia y bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Manu Escribano y estás como cada viernes de 11 a 12 de la noche aquí en esta radio, la 100.9. ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido tus Reyes Magos? ¿Cómo han ido las Navidades? ¿Cómo ha ido el fin de año? Espero que lo hayas pasado genial con tu familia, con tus amigos. Y por supuesto que te hayan traído muchos regalitos y hayas regalado también muchas cositas. And dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turn around and shouted, play that funky music, white boy. Play that funky music right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Y en la sesión de hoy te traigo también todo lo nuevo, ya que te he preguntado por mi Instagram, DJ Manu Escribano, qué canción no podría faltar en este 2020. Y muchos me habéis respondido con las últimas canciones que han salido. Canciones como la de Zorra de Bad Gyal, Kevo, Rels B, Michael de la Calle, Macarena de Taiga. Y un poquito una sesión hoy va a ser de hip hop, un poquito de francés, un poquito de reggaetón. Va a estar bastante chula, la verdad. Y quédate conmigo. Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Tenemos la cachaca en tarima. Tiene cara de inocente, pero le gusta el perreo fuerte. Pop, pop, pop, le sandungueo que se suelte. Rápido, que tengo una perra gamo que la puedo usar de látigo. Oye, Blas, llega el dinero. y empezamos con este Víctima de Maldi. Y ahora vienen así varias de reggaetón como El Bote, otra de Kevo se llama Mini, otra de CrossFit. Y seguimos con este reggaetón y ahora te pongo El Bote, otra de Kevo que se llama Mini, El Bote en Palga, CrossFit. Te voy a poner unos temitas bastante cañeros de reggaetón y espero que te guste, familia. Quédate conmigo y, por supuesto, como siempre te digo, si no lo has hecho aún, sube ese volumen. ¿Sabes cómo sacarle el efectivo a ese culote? Le gustaba hacer los botes, botes. Me gustó el culo tu amiga, así que bájala pa'l bote. Dile que le caiga y que más amigas traiga. Que tengan ese piquete de Kardashian que soy Taiga. Ven, montense en mi yate, voy a darle jaque mate. Pa' sacarle esas dos bolas del parque, yo tengo un bate. Y yo quiero su ahí, ya me habían hablado de ti. Y desde que me viste, no te hagas la loca, ya sabías de mí. Te voy a romper como cuando rompí los free, pero mami, no te me quites. Y no te quites, que si el novio tuyo a ti te la pegó, pues conmigo es el desquite. Y no te quites, no te me quites, si se entera mala del que no se pique. No te quites, que luego el fin de y se va pa'l bote, bote. Le gusta estar sacándole el jugo a todos los bichotes. Sábado y se va pa'l bote, bote. Quizás vaya pa' Icaco a sacarle foto al culote. El domingo otra vez pa'l bote, bote. Sabe cómo sacarle el efectivo a ese culote. Le gustaba hacer los botes, bote. Me gustó el culo tu amiga, así que bájala pa'l bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, un buffet de baby, tengo pales. Me llevo con la fini y con las yales. Todas pasan los phillies dentro de la wallet. Dice que la migue más perry son iguales. Wow. Mini, mini, mini, faldas cortas. Se le sale la cacha y no le importa. Está bien dura y nadie la soporta. Wow. Como el padre, soy el de la torta. Mini, mini, mini, faldas cortas. Se le sale la cacha y no le importa. Está bien dura y nadie la soporta. Wow. Padre, soy el de la torta. Ahora sí apretamos, ya. Yeah. Mahón, mahón, guayamo. La nota explota cuando nos tocamos. Hoy se va pa' la calle, se puso exótica. Acaba de salir de una relación tóxica, ya. Yeah. Esta noche yo te voy a dar guatauba. Después te voy a poner a bailar la pelúa. Se pone bien loca bebiendo dual. Se puso una mini y las cinco uvas. La tarima la llamo pa' que se suban. Están nadando en lo peligroso. En la pica un oso. Están bienvenidas pa'l calabozo. Se despinta el mahón cuando la se levantó el venoso, el ambiente se puso tenebroso. Están nadando en lo peligroso, en la piel que un oso. Están bienvenidos pa'l calabozo, se despinta el mahón cuando la rozo. Se levantó el venoso, el ambiente se puso tenebroso. Mini, mini, mini, faldas cortas. Se le sale la cacha y no le importa. Está bien dura y nadie la soporta. Wow, como el padre soy el de la torta. Mini, mini, mini, faldas cortas. Se le sale la cacha y no le importa. No se le dio la palida, después de darse dos cachas, la nota ya te le va, hoy sí que se va. Súbete, súbeme el ritmo. Esto es un perro flow ya vía, pa' verla toda la gata sudada. Ella sí que quiere más, como la vieja escuela, los parios marquesinas, hace la que no hace nada. La tengo bien dominada, le gusta la sativa, ella sola se activa, se pone agresiva. Le gusta en la oscuridad, porque sensación le da. Ella es una bellacona, es de menor de edad, me castiga sin piedad, super diabólica, conmigo es que fornicar. Soy quien la lubrica. Tra, perreando, tra, rozando tu cuerpo, papi. ¿Cómo es que tú te meneas perreando? Tra, y yo guayando y tu amiga llamando. Eso es mentira, solo ando mirando. Todas están pa'l involucre y me están seteando. Ella es una talga que se tira de cabeza y de espalda. Se acomoda pa' que le suban la falda. Fuma blones, bebe whisky y champaña. Tú no le engañas, ella es una talga que se tira de cabeza y de espalda. Se acomoda pa' que le suban la falda. Fuma blones, bebe whisky y champaña. Tú no le engañas. Fuma, fuma, fuma, fuma creepitón, que el bueno. Y se arrebata pata y no pone freno. Se pone media pálida y con el área cálida. Se sigue perreando hasta que tope tu estamina. Y yo que ando medio loco, me quiero un por poco. Por eso es que mirándote provoco. Entonces sienta pa' la vuelta y si pito tú te prestas. Te quita suelta, te luce, bebé. Dale hasta abajo que te quiero ver. Desde los tiempos de playero, oh, con el reggaetón para rellenarte el agujero, baby. Tra, tra, tra, por detrás, mírala, mírala, tra, por detrás, tra, tra, tra. Fuimos, tú sabes cómo voy a darte. Ella es una valga que se tira de cabeza y de espalda. Se acomoda pa' que le suba la pala. Fuma blones, bebe whisky y champaña. Y no le engaña. Ella es una valga que se tira de cabeza y de espalda. Se acomoda pa' que le suba la falda. Fuma blones, bebe whisky y champaña. Y no le engaña. Bajar la botella sin velita. Ella coge el oscuro, película morita. Ando con par de cohetes y la dinamita. Moviéndome el culo, no se quita y me incita. No se puso panty, se dobla. Pidiéndome el veneno en la cobra. Ella cobra, pero no me cobra. Guayeteando me tiene la boba. Disfrutándome ese paisaje como una obra. Y sobra, y sobra, y sobra, y sobra. Go, go. Doble rodilla como toda una experta en crossfit. Cásate en mi cama, baby, cámbiate el outfit. Vamos a rechinar en el fango. Indica, aquí no se fuma pango. Puti cabrones, apretados los mahones. El mundo le pita con cojones. A cualquiera no se come. En la disco guayando tetillas con pezones. Me miro los ojos, le cambian de color. Se mete codo y lo mezcla con alcohol. Yo quiero todas las palgas. Nada la afecta, wow. Todos los fines sale de los party. ¿Quién se para la fecha? Tengo sospecha. Escuché par de rumor y quiero ver de qué estás hecha. Yo voy a mantenerte fit. Traje cuaje encima a mí. Me pisteo con el pi. Pa' guayarte por CD. Estoy tumbando con el kick. El rookie número uno en el rock and beat. Ando con Randy de Falga en el VIP. Wow, ando en posición. Aniquilación, que aniquilación. No bajo del avión. 00949, ese es el calentón. Una visión. Como pa' que te enamores. Como pa' que te acalores. Pa' que perrees con tus profesores. Pa' que te olvides de los mal de amores. Toma pa' que te enamores. Toma pa' que te enamores. Toma pa' que te acalores. Toma pa' que te acalores. Pa' que perrees con los profesores. Pa' que te olvides de los mal de amores. Oh shit. Ni los ojos le cambian de color. Se mete codo y lo mezcla con alcohol. Yo quiero todas las palgas. Todas las palgas. Las que puteaban en el comedor. Siempre ni los ojos le cambian de color. Se mete codo y lo mezcla con alcohol. Yo quiero todas las palgas. Todas las palgas. Las que puteaban en el comedor. Yeah. Yo soy de los tiempos de Castlevania. Nunca mentiraste, yo vengo de la Fania. Nunca a ti te da, pero le da a tu tití, chiquití. En los biches le metí, en la ti. Yo me llevo la pedí. En la calle yo la monto como de los 10 y pico. Haciéndome rico. ¿Qué tú estás hablando, huele a bitch? Mucho pasto, no vendemos perico. Dos pop, los cachetes como Kiko. Como pa' que te enamores. Como pa' que te enamores. Como pa' que te acalores. Como pa' que te acalores. Pa' que perrees con tus profesores. Con tus profesores. Pa' que olvides de los mal de amores. Ay. Toma pa' que te enamores. Toma pa' que te enamores. Toma pa' que te acalores. Toma pa' que te acalores. Pa' que perrees con los profesores. Con tus profesores. Pa' que te olvides de los mal de amores. Oh shit. Ni los ojos le cambian de color. Se mete codo y lo mezcla con alcohol. Yo quiero todas las palgas. Todas las palgas. Las que puteaban en el comedor. Y ahora te dejo con Si me dan un Grammy de John Zeta, que en lo personal me gusta bastante y en sala va muy muy bien y muchos me la pedís, así que aquí te la dejo y aquí te la pongo. si me gano un Grammy, luzo el cenicero. Muchos enemigos por culpa de ser sincero. Leal mi corillo, no son traicioneros. Aquí nadie chotea, que nos maten primero. Antes era ratero, ahora soy trapero. Mi vida cambió por culpa del dinero. Yo siempre fui feliz, eso no es lo que quiero. Mentira, cabrón, si es lo que quiere el mundo entero. Chavos y mujeres, fama y placeres. Donde quiera que voy, todo el mundo me quiere. Yo no he cambiado, cambiaron ustedes. Yo sigo siendo el mismo, ahora con los poderes. Confía en quien tú eres, mi mai me lo decía. Cuídate de la envidia y de la hipocresía. Y de los policías, porque siempre estoy fumado. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Porque siempre estoy fumado. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Porque siempre estoy fumado. Si me gano un Grammy, mi familia enloquece. Si no me lo gano, le robo uno a calle 13. Hablan de mí. Palabrazo ese. Grammy Payon Z, él no se lo merece. ¿Quieres que tropiece? Yo quiero verlos bien. Por eso me llueve, billetes de 100. Yo no juzgo a nadie, yo no soy quien. Por eso me bendice Dios y a los míos también. Blitz. Mi pai me dijo, no te la eche. No confía en cualquiera, que las manos te estreche. A no mirar para el lado, que el tiempo aproveche. Que el que está pendiente al bicho, lo que busca es leche. No hay puta que me fleche, mi mai me lo decía. Cuídate de la envidia y de la hipocresía. De la DEA y la CIA, porque siempre estoy fumado. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Casoleado, con los cristales tinteados. Porque siempre estoy fumado. Y seguimos con lo último y lo nuevo de Mike Towers. Esto se llama La Rutina. No la trates de controlar, ella siempre será libre. La foto no la tienes que editar, los filtros son inservibles. Si quieres algo fuera de lo normal, baby, solamente dime. Yo casi no salgo y no lo voy a negar, que por ti fue que yo vine. Y ahora busca salir de la rutina, de dar cannabis no a la nicotina. En alta siempre como se te estima, pero conmigo seguía y ella todavía estaba encendida. Siempre en alta, perquiti, si se alta. Mami, tú te luces cuando todo eso se te marca. Y si ves que otra me ataca, ella la borra del mapa. Ella busca salir de la rutina, le da el cannabis, no a la nicotina. En alta siempre como se autoestima, pero conmigo se fue esta baba en una esquina. Yo te doy lo que tú pidas, hizo que peleáramos una canción antigua. Me llama de una cuando se activa y dice que la desactiva la deja pensativa. A veces va sin panty pa' la disco. A ver si pa' mi casa yo la invito y yo la despisto. Baby, sigo invito, sube fotos sin filtro. Va pa' la playa en Gistro. A veces va sin panty pa' la disco. A ver si pa' mi casa yo la invito. Todos los días algo distinto. Y no la trates de controlar, que ella siempre será libre. La foto no la tienes que editar, los filtros son inservibles. Y si quieres algo fuera de lo normal, baby, solamente dime. Yo, yay, pásele la juca, ese corillo es puta. Yo la quiero a ella, la de la botella. Mira cómo bebe, mira cómo fuma, mira cómo se mueve mientras se arruma. fuerte, mami. Date un shot. Reta a tu socia. Vengan las dos. ¿Qué les parece si hacemos una orgía? Los tres chingando hasta el otro día. Las dos se besan y después me besan. Una es latina, la otra es francesa. Loco de la cabeza, pero seguimos en pie. Ay, tú sabes cómo es. Soy una máquina de putas maniáticas. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo toda la noche perreándote, matándote. Soy una máquina de putas maniáticas. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo toda la noche perreándote, matándote. Universitaria, bachillerato en biología, pero dice que su fantasía es hacer una orgía y que si yo no le elegía, en un lío me metía. Ñengo se llevó a la moda de Luigi y se fue con la tía y son latinas, pero bellaqueando hablan en inglés. Tú y yo y tu prima en la misma vez, a la misma vez. Y si están en los días del mes, se lo ponen en la boca y ya se lo quieren comer. Son sexo maníaca, se lo puse en la más que ya le mete a la mata y eso fuego a la lata. Esa cara de bellaca te delata, tú te besas con tu amiga y no eres pata. Soy una máquina de putas maniáticas. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo toda la noche perreándote, matándote. Soy una máquina de putas maniáticas. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo. Y bajamos con este reggaetón y ahora vamos un poquito a darle al dembow, así que ya sabes, mi nombre es Manu Escribano, sube ese volumen. Vamos haciendo una prueba de sonido, dile al DJ que lo suba todo. Las mujeres que muevan la nalga cuando retumben los pitipos. Oye, estamos haciendo una prueba de sonido, dile al DJ que lo suba todo. Las mujeres que muevan la nalga cuando retumben los pitipos. La prendemos, tinta, la apagamos, tinta, la prendemos, tinta, la apagamos, tinta, la prendemos, tinta, la apagamos, tinta, la prendemos, tinta, la apagamos, tinta, tinta, tinta. Vamos, vamos, vamos. Súbele el volumen a la vaina, que llegó el de los minas con el loco de Jaina. Trajo un mambo pa' ver si tú bailas, pa' rapa la calle como con en paila. El sonido no lo estamos liquidando, las mujeres están mojando porque estamos facturando. Si tú oyes como esto está sonando, uno, dos, tres, probando. Aprendemos, apagamos, aprendemos, apagamos, aprendemos, apagamos, aprendemos, apagamos. Sola, rompiendo popola, atrás de los melones, todo el tiempo chinola. No le ronco a nadie, falta mi pistola. No corro con guares, a mí no me mola. Juego, juego por las cuatro esquinas. No vinimos a liquidar con la bocina. El saoco está claro, ¿quién fue que lo trajo? Súbemelo a toque, retumbe el bajo. Estamos haciendo una prueba de sonido, dile al DJ que lo suba todo. Las mujeres que muevan la nalga cuando retumben los quitipos. Estamos haciendo una prueba de sonido, dile al DJ que lo suba todo. Cuando me busco una más buena que tú, ya yo no te quiero, te voy a dar una luz. Cuando tú ves mi amiga, va a ser por YouTube. Yo voy a ver qué tú haces. Cuando me busco una más buena que tú, ya yo no te quiero, te voy a dar una luz. Cuando tú ves mi amiga, va a ser por YouTube. Cuando te dé fila de hilo, que veas que es verdad que no hay coro contigo. Tú vas a ver los cueros que yo me digo. Te va a arrepentir, yo sé lo que te digo. Cuando te... Y sin duda te pongo ahora uno de mis artistas favoritos que he podido estar con él en Paellas del año pasado, 2019, Valencia, y que este año volverá a estar, lo más seguro, no puedo desvelar nada. Pero nos volveremos a ver en Paellas 2020, y te preguntaba por mi Instagram si me querías ver ahí, subido en ese escenario, en ese pedazo de escenario que vamos a hacer este año. Y muchos me habéis dicho que obviamente, así que probablemente allí nos veamos este año. Esto se llama La Latina, del Rels B. Todavía no sé cómo se llama, llama. Ay, cómo lo mueve, qué calor. Ella tiene un novio por semana, mana. Ya no quiere que le hablen de amor. Siempre está prendiendo marihuana, guana. Le gusta mezclar con el alcohol. Si la miran pone cara en mala, mala. Ella es bandolera como Tono. Yeah, yeah, ay. Todavía no sé cómo se llama, chama. Ya no quiere que le hablen de amor. Siempre está prendiendo marihuana. está acostumbrada a que la traten así. Ey, por eso me llama, que quiere repetir. La echaron del party por fumar en la VIP, discutiendo con la poli, así es que la conocí. Ella está loca, loca, quiere un beso tuyo, el humo de tu boca a boca. Me metió en su cuarto y casi me arrancó la ropa. Quiere hacerlo duro, no dejar ni gota a gota. Mañana no te veo, me quité en lo bailao. Pero contigo soy la estrella, contigo estoy pegado. Dame un poco de eso tuyo que me tiene enganchado. Que me tiene enganchado. Uy, no, parce, no se me enamore. Fuimos juntos al centro para gastarnos la pasta. Que la vida es muy corta, que la vida se gasta. Quiere rápido, lento, pero... Y seguimos con otro que estuvo en Payas 2019. Este es Michael de la Calle. La verdad es que súper buen chaval y desde aquí le mandamos un saludito tanto a él como a Rels B. Así que desde aquí un abrazo de todo el equipo de Extra. Sé que te habrán hablado mal de mí, baby, no he sido un santo. Tú no valoras que yo siga aquí, al menos dime cuánto. Cuánto tiempo sigo esperando mi momento de poder tocar todo tu cuerpo. Tú eres la princesa de este cuento, cómo camina. Ella es de barrio pero fina, cualquier pendejo no la domina. Yo la empiezo y ella la termina. Cómo camina, ella es de barrio pero fina, cualquier pendejo no la domina. Yo la empiezo y ella la termina. Cosas que tú no sabías, verso y poesía, que yo te mandaba siempre a nombre anónimo. No sé si me creería, el tiempo me enseñaría que de sexo salvaje tú eres sinónimo. Dándome lo mínimo, yo sentí lo máximo. Lo hacíamos sin hablarnos ni hablarlo. Parece que se olvidó, ella habló con Cupido pa' tenerme aquí pensando, pensando. Sé que te habrán hablado mal de mí, baby, no he sido un santo. Tú no valoras que yo siga aquí, al menos dime cuánto. Cómo camina, ella es de barrio pero fina. Cualquier pendejo no la domina. Yo la empiezo y ella la termina. Cómo camina, ella es de barrio pero fina. Cualquier pendejo no la domina. Yo la empiezo y ella la termina. Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos. Vamos a vernos. Dame un ratito y maná. Después si quieres no te escribo más nada. Parezco Google buscándote. Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote, baby, baby. Dime si andas con ese bobo o andas sola. Y en el Mercedes y él te tiene en el coro ya. Si un día de esto, baby, el latín te descuida, yo voy a hacerte un millón. Dime cuándo vamos a vernos pa' comerlo. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía. Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa. Que le pague a la gente de Waze, pa' que borre el location de mi casa. Vendo noviecito, cuernudo a la brasa. Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa. Acuérdate cuando lo hicimos en el carro en la cocina. Esta serie no termina. Baby, te tenía siempre encima. Piensa en un número, ya te lo imaginas. Me dice que me vaya, me pide que me quede. Tú siempre estás jugando, contigo no se puede. Hasta que te me trepa encima, yeah. Te pongo disciplina, yeah. Nunca la dejo caer, siempre me pide otra vez. Otra vez la tengo llamándome. No se olvida de cómo la traté. Que los planes todos se los cambié. Y su novio ahora se volvió su ex. Mañana avísame si acaso te demora. Enseñarte como una pussy se devora. Una nueva es ella al revés. Tú sabes cómo es, no menos de una hora. Lloré. Yo sé tu problema con los jumpers. No te acabe el bumper y entra en ese pare. Y que vas con tus amigas sola, que en mi cama hay un pare. Ey, yo chinquile mame, dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cuando te lo hacía, como te venía. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, cuando te venía. Damas y caballeros, bienvenidos a la isla sin agua. Qué chimbo, parcerita. Que no se te olvide después del yera cómo quedamos. Que no se te olvide en la disco cómo la pasamos. Tengo nieve por si te nace. Después que pase lo que pase, no olviden esta frase. La dona ya no juega, pero sigue dando pases. Hola, ¿cómo estás? Quiero más que chimba verte. La pasamos bien, mucho pasto y aguardiente. Adictiva como coca, una loca. Bellaqueo pa' subirnos la nota. No trajiste nada de baile y se te nota. Como coco, una loca. Bellaqueo pa' subirnos la nota. No trajiste nada de bajo y se te nota. Yo quiero la combi completa. Que chocha, culo, teta. Está más dura que rico en la bicicleta. Y pa' la noche yo ya tengo la receta. Ven y baila. Si tienes amiga, dale, tráela. Que tengo el taste como Taiga. Vamos pa' la playa, así que búscate la raiva. Quítate la tanga pa' que sientas como Taiga. Como si te fueras a sentar en mi falda. Ahora te bebé. Como si tú fueras una innata. Dólate, tú eres una perra en cuatro patas. Me debilita esa parcerita bellaca. Y de nuevo te veo. Hoy está más dura que ayer y mañana más que hoy. Lo que sea te lo creo. Ese nalga es me echa fiero. Oh, oh, hola, ¿cómo estás? Quiero más que chimba verte. La pasamos bien, mucho pasto y agua al diente. Adictiva como coco, una loca. Bellaqueo pa' subirnos la nota. No trajiste nada debajo y se te nota. FTCS, tengo un perico y una verde. Yeah, yo vine hasta Medallo pa' verte. Voy por el poblado sal pa' recogerte. Escuchando Neo y Delma está pa' que se acuerde. Ella no necesita una droga pa' moverse. Baila, mientras los labios se muerden. Aunque tiene ways en mi cama se pierde. Espero que cuando amanezca usted se acuerde. Y después de este cuaderno y de la isla de los Avengers, llega un poquito de hip hop, así que a ver cómo te mueves esto, familia. Señorita pose, pose, pose, pose, pose, pose. Mamacita pose, pose, pose, pose, pose, pose. Tú no necesitas filtro, posa pa' mi cámara en distro. De luna al yema a mí le dicen a tu registro. Ya no es plástica, negra natural como el tinto. Y tiene un movimiento distinto. Juego en el área. Yo sé que te leíste el Kama Sutra. Por eso es que tú te lo disfrutas. Tú eres inteligente, mami, no eres bruta. En la calle Santa, en la cama Puma. Hey, fucking allá, boom, boom, girl. My black khaki make you fuck on your man. Tell her full of class, tell you is a Benz, girl. Look up the body like my piggy. Tell her pussy bottles like tsunami. Wind up the waist, take off your panty. Tell her something tighty, tighty, mami. Ask who bring me, surely come in. Señorita pose, pose, pose, pose, pose, pose. Mamacita pose, pose, pose, pose, pose, pose. Señorita pose, pose, pose, pose, pose, pose. Chiqui, chiqui. Mamacita pose, pose, pose, wow. Pose, pose, pose. Hey. Niet te lang, je kijkt te lang, ik begrijp. Jij blijft plakken, plak seconde lijn. Big Biggie Dagoe niet aan de lijn. Als ik niet langs kom, kom jij langs. Kom dan, kom die dan. Kom dan, kom die, kom die dan. Kom dan, kom die dan. Kom dan, kom die. Komt die dan hem dan, kom die dan, kom dan, kom die, komt die dan hem dan, kom die dan, kom dan, kom kom die die, komt die dan hem dan. Als ik kom kom kom ik met vaart, mijn kom kom kom kommer is zwaar. Rode dijen, ben niet vies van cellulitis. Hieroglyphen, ze doet yoga piramide. Ik geef op panna's met mijn balie, ze is keeper. Bel je vriendinnen, want we gaan het hier nu vieren. Kom dan. Fijne op de track, mami, je ziet het. Kom dan. Jong kenna on the beat, hij maakt het vieze. Groot net een mango, zoetig als wijn. Fruitig als framboos, juice, mandarijn. Je ex is een pannenkoek, boter en ei. Ik kom niet lang, schatje, kom maar naar mij. Hey. Niet te lang, je kijkt te lang, ik begrijp. Jij blijft plakken, plak secondenlijn. Big Biggie Dagoe niet aan de lijn. Als ik niet langs kom, kom jij langs. Kom dan, kom, kom, die, die. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, con la ex, con la pelo, con la que sin reversa, bien flexa, tú aguanta hasta tres. Cogete mamoncito, te caes. Va, va, va, va. Danza al puro original. Va el sol bien caribeal. Va ya el sexo criminal. Te prende de la verde sin semilla, rata, danza. Pasito a pasito, como yanque suavecito. Vamos a menearle un ratico. Criminal. Tu pum pum me pone loquito. Y quisiera hacerle un ratico. Booty, booty, booty, booty, booty. El calor intenso te pone Fatal Fury. Estás sudando de mover el culi. Hasta abajo ya te descubrí. Playa, playa. Playa, playa. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Seguimos con uno de los temas más pedidos últimamente,

y pela. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Sangre azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción buscaban acción. La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Y acabamos de escuchar un pedazo de clásico como este, Salió el sol, de Don Omar. Y ahora viene La rubia, de Omar Montes. Ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena, que tiene tres cargadores. Ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores, y con una morena con tres cargadores. Ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores, y con una morena con tres cargadores. Yo la tengo encadenada en mi cama, como Becky G sin pijama, y yo se la voy a comer, na na na. Sí, con un poquito de francés, creo que te gusta porque sube el refrán. Me puse la cadena en el cuello y salí con un flow cabrón. La gorra todavía tiene el sello y en la cintura un pistolón. Un pistolón, pistolón, pistolón. Un pistolón, pistolón, pistolón. Un pistolón, pistolón, pistolón. Un pistolón, un pistolón. Ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores, y con una morena con tres cargadores. Y vamos a seguir con un poquito de francés hip hop. Y espero que te guste porque suben los BPM. Y te dejo, familia, con lo último de Taiga y temas como el de Asher de Yeah. Okay, what you about? I am glad to love you, my friend. Say you want to dance, you want for the money from my band. Oh yes, got a big town, but the bad is the big thing in town. When they see me around, they just got a little sick like a whole yard to go. We are so to go. Oh yeah, that's it down. All the girls in the dance, girl, all the students don't cross that line. For this dance, you don't need to shout, girl. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Tu ne vois pas les filles, on t'invite à un joker et toi tu viens pour taper les styles. Je wonder si toi, hein, mon ami, y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein, et faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'abuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petits, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, Mola, fais comme moi. Récupère la petite, angoisse la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, coller, coller, coller, coller la petite. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena, Macarena. Ay. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Ay. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Ooh. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on